comienza aquí y ahora. Alternativa Loder. El hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Nos reunimos de nuevo aquí en Alternativa Loder, ayudando aquí a toda la gente que se aburre. Y vuelvo a tener a mi trío de mosqueteros de la última vez. Tengo al coronel Kurtz. Hola. ¿Qué tal? ¿Para proteger y servir? Al señor Jimbor. Hola. Hola, ¿qué tal de nuevo? Y el señor Albert PR17. Un placer, encantado. Eso está bien. Bueno, nos volvemos a reunir por aquí para seguir hablando de cositas y para, bueno, hacer recomendaciones y desrecomendaciones. Es decir, lo que hemos visto y nos ha gustado, lo que hemos visto hasta el final, lo que hemos intentado. De hecho, yo voy a empezar con un intento, ¿vale? Mi segundo intento con una serie. Ya empezamos y abrimos la veda y ahora os doy paso a vosotros. Pero yo lo he vuelto a intentar y fíjate que tiene cosillas, este producto, esta serie de la que voy a hablar ahora, que me intrigan y quiero ir a más. Pero joder, cómo me cuesta ir a más. Os estoy hablando de Leftovers, ¿vale? Que no son muchas las peticiones de esta serie, pero los que nos la piden encarecidamente. Nos instan ahí con toda su potencia y toda su fuerza a que hagamos un programa, que la veamos y la disfrutemos y la analicemos. Es una de esas series casi de culto, por decirlo así, que no la ve así legiones de personas, pero los que la han visto ahora ya ha terminado, con lo cual es una serie ya completa, cerrada. Los que han llegado al final es porque les ha gustado y les gusta mucho por norma general, pero macho, es que yo lo intento y no hay manera. Y he hecho ya por fin esta tarde, estaba con el tercero diciendo madre mía. Y ya he parado y he dicho, creo que va a ser segundo intento. He llegado más lejos que la primera vez, pero no puedo con esto, o sea, no puedo con esto. Y hay cosillas que son interesantes, pero hay otras no. Porque, bueno, aquí estaba metido el Damon Lindelof este, y bueno, hay veces que sí, hay veces que no. Esto va de que... No, antes de nada, ¿alguno la ha visto? ¿O ha intentado, como yo, verla? No. Yo ¿no? sé de qué va, pero yo no la he visto. Vale. Sé de qué va. Y me parece que sé hasta cómo acaba. Bueno, el caso es que se supone que un buen día desaparece un... Pero a lo Thanos, ¿vale? Un 2% de la población. Entonces, claro, pues lo mismo, pero así lo que es, ¡fuap! ¡Hala! Desaparecidos. Desde niños pequeños hasta adultos, en fin, pues tú imagínate un piloto de avión, pues el avión se estrella, un tío que está conduciendo, pues el coche se pega un tortazo, además al mismo tiempo, en el mismo segundo, a lo Thanos, o sea, en plan Thanos, total, es un 2%, y dices, bueno, no, es un 50%, Thanos fue un poquito más drástico, pero un 2% de la población son un puñado de gente, y claro, repartido entre todas las clases sociales, eso genera un hueco importante en la población. De entrada la premisa está bien. Lo que pasa es que, claro, van avanzando los episodios y esto no va de resolver el misterio, esto no va del acto sobrenatural, al menos al principio. Luego a lo mejor esto, por eso los que sí la habéis visto, en fin, escribidnos, o sea, yo qué sé, chicos, o sea, es que me cuesta mucho, es que la serie es muy lenta y no. Y hay personajes que no me llaman, que me dan igual, me caen gordos, no quiero verlos ahí. Y otros sí están bien, entonces hay algunas cosas que sí, algunas cosas que no, como muchas series de este estilo. Entonces es súper coral y claro, va más de cómo está reaccionando la gente después de este suceso y cómo viven a partir de ahí. Entonces hay algunas cosillas raras, como por ejemplo, algunos animales, algunos perros que vieron a sus dueños desaparecer, o sea, si eres testigo del acto, porque luego, yo sé, yo llevo... Me he caído en el tercero, es que así de rápido ha podido la serie conmigo. Nadie ha contado que haya sido testigo de una desaparición en directo. O sea, lo típico que miras a otro lado y te hacen un Batman y, coño, ¿no estaba Batman aquí en la azotea? Pues una cosa así, o sea, lo típico que estás hablando con no sé quién, bueno, no sé qué, miras la hora o el móvil y cuando vuelves a mirar la persona ya no está. O sea, no parece que haya habido ni un solo testigo de esas desapariciones. Pero algunos perros sí lo vieron. Vieron desaparecer a sus dueños y se vuelven locos y se tiran por ahí para las calles a matar ciervos y de todo, como jaurías de perros todo enloquecidos, cuando eran perros normales y corrientes. O sea, que hay un componente como sobrenatural en todo esto, pero no es lo importante, al menos en el principio de la serie no. Entonces son las vidas de estas personas siguiendo adelante y la verdad va la cosa tan sumamente lenta que ni siquiera en estos tiempos que estamos aquí todos ahí encerrados y aburridos en muchas ocasiones, ni siquiera por esas me entra, en serio que uff. Por eso este es mi primer intento. Series que lo estamos intentando, pero no hay manera. Si algún oyente que la ha visto hasta el final me la vende bien, bien, bien, de verdad, con sus pros y sus contras, y a lo mejor incluso un par de spoilers me pueden venir bien, a lo mejor lo vuelvo a intentar, pero me cago en 10, o sea, uf, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pues así rompiendo el hielo con un intento de ver una serie que yo de momento no sé si recomendar o no, pero está claro que es una serie que ha tirado para atrás a un montón de gente, pero los que han seguido da la sensación de que esto le gusta a un porcentaje importante de la peña. Bueno, a ver, Coronel Kurtz, ¿qué nos traes tú? Pues mira, voy a traer un producto del que ya hemos hablado alguna vez y lo voy a traer para ponerle los dientes largos a Albert porque sé que lo consume y va mucho más retrasado que yo. Que es Forjado a Fuego. Forjado a Fuego, que va en Estados Unidos por la séptima temporada. De hecho, está más o menos a mitad de la séptima temporada. Y que es un programa que, para los que nos gusta, no te cansas. O sea, a veces decimos, hay series que se alargan y empeoran. Este producto, la verdad, es que está muy bien medido. Porque cuanto más avanza, más trabaja la edición. De forma que ahora es súper dinámico. Cada vez tienes menos tiempo, digamos, de parada o que pasan cosas interesantes. Tienes 3 horas de forja que te lo resumen en 10 minutos. Ya ni te ponen los minutos del diseño ni las evaluaciones de los jueces. Simplemente el resumen, tú te vas por tal o cual motivo. Luego tienes las 3 horas o las 2 horas que den para encabar el arma que está resumida en 10 minutos. Luego se van los herreros finalistas a su casa y en 20 minutos ves 5 días de trabajo de ellos y luego las pruebas. Es un programa que está claramente enfocado a que veas las pruebas, ¿no? Que son siempre pruebas muy impactantes, ¿no? Pues cortar una cabra, cortar un jabalí, cortar un pescado, intentar destrozar un cuchillo golpeando bloques de hielo, golpeando con un mazo sobre raíles de tren y luego ver si ha conservado el filo rasgando banderas. Y es un programa que ha sabido, a mi entender, reinventarse, porque dentro de que tiene una vocación de recreación histórica de armas, pues va poniendo cosas que son interesantes, ¿no? Pues de repente les pueden pedir que hagan una reproducción del sable de Napoleón. En la séptima temporada, por ejemplo, ahí tenemos un detalle para España y les hacen reproducir la tizona del Cid, o de repente les piden armas míticas como el tachi o la katana o una espada de mosquetero. Y luego suelen intercalar programas en los que hacen concepciones al mundo audiovisual de Hollywood, ¿no? Pues por ejemplo dicen, pues tienes que hacer tu propio diseño de un cuchillo matazombis y ves cada animalada que sí, flipas, sí, o tu propia versión de los cuchillos que podrías ver en Viernes 13 y cosas así que son muy divertidas. O de repente hace un cuchillo de fantasía que recuerde a una espada élfica. Y ahora se está emitiendo la sexta está completa en Canal Historia y junto con esto, pues al final le han salido como pequeños derivados. Está ahora lo que llaman versión internacional de Forjado a Fuego, pero que en realidad es versión latinoamericana. Y lo dicen así porque tú lo ves con un doblaje al castellano, pero es que todos en el programa, concursantes, presentador y jueces, que son dos, hablan castellano porque son todos del mundo hispano. Hay argentinos, hay mexicanos y hay un español que lo que está emitido hasta ahora de Canal Historia, creo que se llama Miguel, no recuerdo, él se autocalifica como El Toro. Y y va viento en popa, porque los dos programas que le he visto, porque tienen que pasar varias pruebas los mismos cuatro armeros latinoamericanos, ha quedado en los dos primero con 100 puntos. Es un tío que se le ve concienzudo, trabajando, muy, muy sereno, muy, muy enfocado, y casi tengo ganas de ver qué pasa, porque el finalista ya sí pasa a una prueba en la que aparece Darmar Kaida, que para Albert y para mí es un semidios. Sí, sí, y, sí. Tu arma mata. Tu arma mata, tu arma corta. Y nada, cuando hacen pruebas con los maniquís balísticos es espectacular. Hay un programa en el que les hacen reproducir la guadaña de la parca, de la muerte, y si ves lo que le puede hacer una guadaña a un maniquí de torso y cabeza balístico que está rellenado con líquidos para que simule los fluidos internos y la sangre, y tienen huesos dentro y todo, es espectacular. Se les ve que tienen un punto casi macabro. Algunos disfrutan destrozando maniquís, otros disfrutan destrozando los cuchillos de los concursantes en las pruebas de resistencia, ¿no? Hay veces que si ves, por ejemplo, a uno de los jurados, porque al final terminas conociendo a todos los jurados, si ves a Vena botándole leches al cuchillo sin compasión hasta casi lesionarse, pues dices, no me gustaría estar en su lugar. Y Albert estará conmigo, ya al final sabes de todo. Ya dices, ya le hablas a los tíos, has hecho fatal esa caja, no ves que suelta mucha chispa. Si no conoces el acero, es una prueba de chispa, esa forja está mal, vas a tener delaminación, gilipollas. Mira, hay un momento de ver televisión en familia, ¿no? Con mi esposa e hijo. Y Forjado a Fuego siempre funciona. Y llega al punto, un programa que es, para quien no lo conozca, le debe parecer una marcianada. Pero es un programa bueno, que te permite... Bueno, a lo mejor habría que haber empezado por ahí, ¿no? Para el que no lo conozca, esto es un reality show de estos de bueno... Es un concurso, este sí, la realidad. Es un concurso de habilidad de forja de cuchillos. Uh-huh. Claro, es Masterchef con herreros. Pero llega un punto en que tú ves un cuchillo acabado y te lo enseñan en primer plano... Y entonces la familia al unísono dice, este se rompe. Entonces, claro, para que nos hagamos una idea, Doug Marcaida, que lo has citado tú, Doug Marcaida, cuando hacen la navaja española, no os penséis en una navaja de una hoja de un palo. No, de 40 centímetros, y además tiene que cerrar perfectamente. O sea, los de Albacete alucinarían. ¿Qué cortó Doug Marcaida de un tajo con una navaja española? El cadáver de un ciervo. Está entre lo más impresionante que puedes ver. Y voy a ser sincero, o sea, Forjado a Fuego, a mi juicio, como programa de televisión, no como serie, ni no, como programa de televisión, es probablemente el mejor programa del mundo en una élite donde está Top Gear, el programa de los coches de la BBC, sí. Que Top Gear bebe de una capacidad de plasmar visualmente la potencia, la velocidad, cómo se mueve un coche, muy Fast and Furiosero. Que tampoco es muy largo. Gas Monkey Garage, Masterchef USA, no España, USA, el de Gordon Ramsay. Sí. ¿Y qué tienen en común todos estos formatos de televisión? Que hacen un buen uso del montaje. Tú has citado la estructura, es un programa donde todo pasaba muy rápido y te desemboca en un final en punta. Tiene narrativa Forjado a Fuego, por eso es maravilloso y tiene emoción. Y al fin y al cabo te implicas con esa gente. Hombres y mujeres que les ves dar martillazos y ponerse hasta arriba. Le saben dotar de dramatismo. Entonces lo comparas con la televisión que podemos ver en Abierto en Generalista y no hay nada que les llegue a la suela de los zapatos, porque no hay una narrativa. Ni hay drama, ni hay antagonista, ni hay conflicto. ¿En qué hemos acabado aquí en España? Que Masterchef tienes los tres jurados, muchísimo rato de gente. Es aburridísimo. Masterchef USA, ¿por qué mola? Porque tienes a Gordon Ramsay, que es un gran chef y todo lo que quieras, pero es una gran personalidad. Una personalidad arrolladora, que les castiga y que les premia. Y es un gran psicodrama. Rapidísimo, dinámico y que tiene un final. Tiene narrativa. No me creáis a mí, creed a Kurz, que normalmente pues, tiene más, como diría yo, tiene mejor prensa. Y haced por ver Forjado a Fuego, porque es un producto sorprendente. En 2-3 programas la mecánica se entiende. Y sobre todo, cosas que parecen como muy técnicas, que te están explicando, las asimilas. Las asimilas, sí, sí. De hecho, y visualmente, ahora... como tienen la capacidad de enseñarte lo que hacen, enseñarte el resultado de lo que están haciendo, cómo lo trabajan y demás, tú puedes entender cuando el jurado está diciendo, es que aquí pasa esto, y tú puedes verlo, le ha seguido la pista a esa hoja. Y todas las decisiones te parecen justas, porque al final... En cuanto ves dos temporadas, hombre, serías incapaz de reproducir el cuchillo, pero todos los procesos y los problemas los controlas. Es decir, a ti te habrá pasado. Hay veces que miras y dices, está taladrando, y dices, le tenías que haber hecho los agujeros con un punzón antes, que ese acero está templado, que te vas a cargar la broca de grafito, no escuchas, se va a romper, te va a quedar dentro. Joder, los cirios que montan con el epoxi cuando empiezan a meter. Sí, y cuando les dan las dimensiones y ves a alguien que está trabajando, es que es muy manual, o sea, hay que apreciar el esfuerzo de todos los que están ahí, ¿no? Hay sí, gente que se ha tenido todo. Que ir a media sí. prueba, pero dices, esto es corto. Sí, o cuando les dan ya, ahora ya les dan el típico tocho de acero y dices, una barra de W5110. Y tú lo miras y dice 45 centímetros, macho, quítale la mitad porque vas a estar en la forja golpeando sin sentido un trozo de metal que te sobra. Entonces va y... Perdón. Sí, que aparte, fíjate, incluso no solo es ese aspecto didáctico que te muestran, porque al final te involucre, vas viendo y vas aprendiendo cómo se hace, sino que puedes... interpretar, no solo disfrutar el programa como te lo están vendiendo, sino desde un punto de vista cultural, y si te pones muy tonto, gafapástico. Anda que no hemos pensado mucha gente, ¿no? Que a lo mejor puede tener relación con este tipo de manualidades o de temas de forja, que en España, con la tradición que tenemos, gente de Toledo y tal, en los espadas y el artesonado y cómo acaba, hacer un programa de ese tipo nunca surgió. Pero los americanos, que además tienen una cultura que se remonta a máximo la occidental a 200 años, que no tienen tantos conocimientos como podemos tener otras partes del mundo, le echan una pasión y tú lo ves, porque de hecho luego cuando dicen vamos a hacer interpretaciones de espadas de todo el mundo, pilotan las que pilotan y muy malamente, pero yo me acuerdo cuando se empieza a exportar ese modelo a otros, hay un famoso vídeo de YouTube de la versión portuguesa de Forjado a Fuego, que les mandan a hacer una falcata, y ahí es donde notas la diferencia, que dices, joder, lo que les falta por historia y por, ¿qué te diría yo?, por conocimiento, lo compensan con ganas, pero el de Portugal, la falcata que hicieron, ¡buah!, es que se me caían los lagrimones de lo bonita que era, y dices, coño, si esto funciona, estás aprendiendo historia, estás aprendiendo a forjar, que nunca sabrás cuándo lo vas a necesitar, pero seguramente en el día de mañana, en otro apocalipsis, tendrás que forjar como un cabrón. Tráemelo, llámelo bien, no sé. O sea, es que son modelos de negocio que funcionan. Pero fíjate, lo de la edición es fundamental. Ahora que estoy viendo la séptima temporada y a la vez la edición internacional, el de la edición internacional, dentro de que está el español y me interesa, me cansa. Porque es una hora de programa, el otro son 35 minutos y es que le quitan toda la paja. O sea, es que es pam, pam, pam, pam, pam, pam. Termina y dices, quiero ver otro. Pam, pam, pam, pam. Termina y dices, quiero ver otro. Porque es súper ágil en eso. No deja nada el aburrimiento. Pero tienes casi más cortes de publicidad que en Canal Historia, casi que lo que es el programa en sí. La clave es la edición, si no te puede aburrir mucho. Y luego innovar, o sea, de repente decir, bueno, ¿de dónde vas a sacar el acero? Aquí tienes un cortador de césped, aquí tienes un coche, apáñatelas como puedas, haz un damasco. Los famosos muelles los coches, guau, son una pasada. Sí, pero ahora... A ver, para que os hagáis una idea, un programa de televisión donde un presentador dice, vamos a probar el filo de vuestras hojas disparando una bala. Y coge y saca su arma del ejército, porque este tío de las fuerzas especiales... Y le pega un tiro a pulso. Y le pega un tiro a pulso y parte la bala por la mitad. Hazlo tú, Jorge Javier. Pero ¿no conocéis el anterior programa que tenía el presentador? Que se dedicaba a probar armas de todo tipo, desde antiguas a nuevas, sobre todo, o sea, armas de disparo. Creo que está por YouTube y también es una pasada, porque este tío me parece que era un Ranger o algo así, sí, del ejército de los Estados Unidos. Sí, era un Ranger o un boina verde. Yo me acuerdo de... Era del equipo de rescate de las fuerzas aéreas, era un águila negra, creo. Pero es que además lo ves al tío, está amazado y no se viste, se envasa al vacío, que parece que va a levantar la camisa y el pantalón. Luego, es que ahí todos son personajes. El Benabot menos, pero luego tienes al Tejano, recreador de armas históricas con su bigote, su reloj de cadena, su chaleco. Luego sí, tienes al Darth Markaida, que en cuanto ve un maniquí balístico a cuchillar, se le pone dura. Y son todos los personajes. Y luego va cada friki también a forjar. Qué tela, ¿eh? Qué tela, los frikis que van. Es muy divertido, bueno, muy divertido. Yo me después de 20 minutos con esto, hay que ir cambiando de tema. Venga, di lo que tengas que decir, Jimbo, y pasamos a otra cosa. No, había uno que además iba vestido, creo que Kurz y Albert me pueden ayudar, de las primeras temporadas, iba vestido con el modelo tradicional japonés, que había estado no sé cuántos años en Japón y que su maestro le había enseñado cómo forjar katanas de no sé qué, pero que sí. Era como vestir a un santo o ponerle a un santo dos pistolas, ¿sabes? Que era como... Y con faldas vikingas, con ropa vikinga o con faldas escocesas, cada 2x3 sale uno. Claro, es gente, a ver cómo te lo diría yo, es gente de peso, muchos de ellos, y parece una tontería, pero ahí hace un calor de la leche y es normal que cada X programas a uno le dé un síncope y acabe hospitalizado. Sí, obvio, porque además lo vive, ¿no? O sea, entró una vez uno que me quedé flipado, entra y me fijo y digo, joder. Si juraría que lleva orejas de elfo. Y cuando, ¿sabes? Por primero entran y luego se presentan. Y dice, a mí me gusta recrear armas fantásticas tipo el Señor de los Anillos. Y dije, vale, ahí lo tienes. Bueno, a ver, Timbur, tráenos otra cosa. ¿Tienes algo por ahí más de lo que hablar? Está claro que Forjado a Fuego os gusta. O sea, eso parece que le ha quedado claro a todo el mundo. Cambiando a otro tema. A ver, puedo proponer dos series. Pero ya indico al oyente que en este ambiente tan relajado que estamos teniendo no son de prestar mucha atención y que no todo el mundo va a entrar. Entonces podéis decir uno o dos y en base a eso yo digo el resultado. Pero di lo que podéis es. Podéis decir algo, uno o dos. Pero ¿y qué más da? Mira, pues, tenemos la opción de The War. Dos, vale, pues venga, vamos a meternos que Albert me va a echar una mano ahí con el proyecto Blue Book, la famosa serie. Que para los amantes del misterio es más archiconocido. El proyecto Libro Azul es un libro que se le encarga al investigador, al padre de la ufología en los años 50, Alan Hynek, recopilando todos los casos o encuentros con extraterrestres u ovnis, y entonces se ha explicado un poco el sistema de proceder ante esos eventos. Si mal no recuerdo, creo que la emite o también la produjo TNT. Es una serie del año pasado que ahora está empezando, bueno, llevan varios capítulos la segunda temporada, en el que el protagonista es Meñique haciendo de Alan Hynek, y es una versión de baratillo de Expedientes X, pero con ese aroma de las mejores conspiraciones de los casos OVNI, ¿no? Ese componente narrativo que a todos nos llama la atención, independientemente de que la posición de uno frente a la materia, si crees más, si hay una conspiración de por medio, si es más que un ejercicio inventivo de cierta persona para ganar notoriedad. Lo que pasa es que la primera temporada, con tantos casos autoconclusivos, que por lo menos están bien manejados en el sentido de que nunca te dejan claro si ha sido una explicación científica, acompañamos a este Alan Hynek, recién contratado por las fuerzas aéreas norteamericanas, siguiendo los casos más conocidos, ¿no? Pues desde Nuevo México hasta, ¿qué te podría decir yo? Las famosas bases estas americanas, Área 51, Hangar 18. Por lo menos está bien, porque si eres una persona que está enganchada al misterio y que le gustaría visualizar en esos casos de alguna manera, evidentemente esto no te engaña el producto y está buscando más ese divertimento que defender o buscar la verdad sobre estos temas tan ocultos. Sí es verdad que es un poquito naif la primera temporada, pero esta segunda ha sabido aprender bastante bien de los errores y es mucho más dinámica, va a lo que realmente el espectador quiere. Entonces, como divertimento a lo mejor para toda la familia y jugar con esa sensación que yo tenía, por ejemplo, de pequeño, ¿no? Cuando empezaban esos programas de misterio, pues a lo mejor el viernes a última hora o fin de semana, que te enganchas a la pantalla o al transistor o a la radio y dices, jolín, es que debería dejarlo porque me está dando miedo, pero a la vez lo estoy gozando. Yo creo que es un producto gracioso, que puede ser interesante. A ver, es que es una serie con un acabado bueno, es decir, es una serie, por ejemplo, desde el punto de vista de la ambientación, a mí me parece sobresaliente. En cuanto, yo qué sé, sets y coches y vestuario. Todo es impecable. Lo que pasa es que es una serie que es muy fría porque te está vendiendo, por un lado, la historia de Hynek, descubriendo casos ovnis, en algunos casos pues inexplicables, y en otras pues encontrando una explicación razonable, y lo está complicando demasiado. Toda esta trama de la viuda negra es amiga de mi mujer y se me ha colado en casa, ya a mí no me tiraba demasiado. Entonces hay el punto de giro que evidentemente las fuerzas aéreas saben más de lo que le dicen a Hynek. Hynek tiene una investigación paralela que le lleva, por ejemplo, en aquel capítulo me parece que encuentra una especie de laboratorio con una estación de radio de números o algo así por el estilo. Ah, sí, en un parque de atracciones, sí. En un parque de atracciones, y dices, es demasiado expediente X, teniendo en cuenta que Hynek, en el fondo, cuando él acabó, dijo, yo he investigado un montón de casos, hay un montón de casos que no tienen explicación, y me voy a centrar en ellos, y fue un tío muy importante dentro de la divulgación de lo que fue una ufología, digamos, racional, ¿vale? Pero unirlo a espías y a conspiraciones gubernamentales muy misteriosas, yo creo que perdió el punto. Y aparte que no estaba equilibrado. El caso, que fuera una serie de un caso por episodio, me parece bien. No me parece un mal, como te diría, no me parece un mal formato. Pero las tramas secundarias que se van añadiendo, a mí la espía rusa, con perdón, y el marido que mataban gente y todo el rollo, se me hizo muy pesado. Entonces, creo que vi 4 o 5 capítulos de la primera temporada y dije, le falta swing, le falta un algo. Siendo un producto, insisto, de acabado bueno. Muy buen acabado, tiene buena presencia percibida. Project Blue Book, o sea, libro azul, Proyecto Blue Book. ¿Esto qué es, de Movistar Plus o esto dónde se puede ver? Estaba en TNT. Sí, en TNT, eso es. Bueno, perfecto. Pues ahí queda este tema. Yo, francamente, a mí todos estos temas me llaman bastante la atención, pero pocas series que los aborden me han hecho gracia, más allá de Expediente X. O sea, lo he intentado con incluso series de Steven Spielberg y demás que abordaban estas cuestiones. Por alguna razón no entro, tío. O sea, no... Pero ¿sabes por qué? Y además muchas de ellas las hacen producciones americanas y están más entregadas a esa, vamos a llamarlo entre comillas, desinformación. O sea, porque la propia narrativa que se ha generado en torno al caso ya es de por sí interesante y vamos a recrearla visualmente, que en sí a lo mejor plantear pues un caso más de, no de misterio, pero un caso de investigación que no se llega a una conclusión. Creo como está siempre enfocado, y además esa mitología del alienígena desde Roswell ha pegado tan fuerte en el territorio americano, yo creo que es, o sea, al final acaban enfocando este tipo de productos de esa manera, ¿no? Porque saben que van a conseguir un rédito más que decir, vamos a pararnos y vamos a tener una visión objetiva, al estilo, a lo mejor, pues yo qué sé, ponle la de Chernóbil. O sea, nunca veremos una serie de ese tipo porque precisamente es lo que les hace perder seguidores. O sea, tendrán un núcleo fiel que son esta gente dedicada al misterio, que le gusta, como nos puede gustar a todos, y que más allá de, pues a lo mejor, esos elementos sobrenaturales, quiere saber por qué hay determinados cabos sueltos que no terminan de cuajar. Entonces va a ser esa problemática, básicamente. Lo que vendes en sí, que me muestres al marcianito, o que, oh Dios mío, pues lo que dice Albert, nos inventamos una subtrama de que los rusos con una viuda negra, que, ¿cómo está, madre mía? Se me quiere levantar a la mujer y cosas de este tipo, pues es lo malo. Bueno, interesante teoría, no sé si será por eso, pero sencillamente que a mí me gustaría entrar en este tipo de historias, pero me cuesta. En fin, bueno, me la apunto por ahí en lista para probar. Señor Albert, ¿qué nos va a traer usted? Pues yo tengo una serie y es un tiro a ciegas, porque solo he visto un capítulo que tiene un maravilloso título, que es Esta mierda me supera. Está en Netflix y es un producto muy curioso, ¿no? Al fin y al cabo nos encontramos a una joven, una adolescente, que es Sydney Novak, interpretada por Sofía Lillis, que creo que estaba en It. Sí, es la chica de It, sí. pues tiene 16 años. Tiene una cierta... Te dejan traslucir que tiene un cierto conflicto con su sexualidad. Digamos que tiene una amiga muy amiga que no sabes exactamente si es que está enamorada de ella, pero al novio que se ha echado la amiga le tiene mucho gato. Ha perdido a su padre. Su madre trabaja muchas horas fuera. Digamos que tiene... Es un momento de adolescencia muy difícil el que está pasando. Uh-huh. También tiene un vecino fricardo que se dedica pues a trapichar un poquito con... me parece con marihuana y cosas así por el estilo, que también, es el bicho también, raro del barrio. Que también es esa salida en IT, o sea, que son han cogido dos chavales de IT y los han metido aquí, porque este era el judío, creo recordar. Bueno, el que luego el de mayor, pues, en fin, no quería acudir a la cita, lo dejamos ahí y se mete en la bañera, pues los han metido aquí, a los dos, que por cierto, yo lo tengo que decir, o sea, esta chica es la mejor actriz de su joven generación, donde es muy difícil encontrar... actrices que sean tan increíbles como ella, o sea, es sorprendente lo bien que lo hace, súper natural, muy creíble, con diferentes estados así de interpretación, porque pasa de estar histérica a estar contenta, triste, o sea, esta, ¿cómo es? Es que no me acuerdo el nombre de esta chica. Sofía Lillis. Pues a mí me parece el mejor descubrimiento de los últimos años, en serio. Pues bueno, esto que parece un dramón existencial tiene un aditivo que es que lo hace muy interesante y en ese primer capítulo me funciona muy fuerte, que es que ella tiene algún tipo de poder, pero el poder no acude a ella en los momentos menos indicados, es como una especie de fuerza, es como una especie de telepatía. Es algo que, por ejemplo, le revienta la pared de la habitación, es algo que, por ejemplo, destroza un supermercado y que acude a ella en momentos de gran turbación y que no puede controlar. Y en la situación en que está, pues el único amigo pues, es este bicho raro friki, muy friki, muy friki, y en eso estoy. ¿A dónde me va a llevar la serie? Que es previsible que estos dos formen pareja, pero no sé cómo lo van a desarrollar. Pero el primer capítulo me pareció extraordinariamente bueno. No, yo la he visto entera. Bueno, esto está en Netflix. Hace poco hablábamos en no sé dónde con Manfort, me parece que fue, de este tema. Lo que pasa es que, bueno, Manfort se pone a hablar y tú te callas. Es así, o sea, así funciona hacer podcast con Manfort. Tú le escuchas como un oyente privilegiado y le puedes preguntar de vez en cuando. Pero sí, la verdad es que son episodios de 25 minutillos, con lo cual eso se agradece un montón, y no son muchos, con lo cual es una serie que en una sentada así, una tarde tonta de las muchas que tenemos ahora, se disfruta una barbaridad. Esta mierda me supera, se ha titulado aquí, pero bueno, es I'm not okay with this, o sea, no me mola mucho esto, algo así, por decirlo de algún modo. Esta mierda me supera, pues bueno, pues un título, bueno, no está, a mí me gusta. Qué decir, pero si son más que ser una superheroína que no controla sus superpoderes, que eso lo hemos visto mucho, es como un Tetsuo, ¿no? Esto es más tipo Akira. Monfort no había leído el cómic, así que no sabía de lo que le estaba hablando, pero aquí Kurt pues sabrá lo que es. O sea, es como cuando... Es Carrie, ¿no? Pero Carrie tiene un solo poder y esta chica tiene poderes más en plan tipo Akira, lo que veíamos en el manga, ¿no? Entonces, no es un tipo de... O sea, no es tan de superpoder como de una psique sobrenatural muy chunga, ¿vale? O sea, que no tienes ni superfuerza ni mierdas así. Es más, insisto, más tipo anime, ¿no? Todo este rollo, pero no tiene ningún puto control sobre el asunto, con lo cual, pues, las lía pardas. Y el último episodio es... Porque desde el primer momento hay como flasazos, ¿vale? De ella ensangrentada a lo Carrie, ¿vale? Completamente en shock y toda llena de sangre, como si le hubieran tirado un cubo de sangre como a Carrie. No es por eso. En el último episodio se ve por qué acaba de esa guisa y es, en fin, flipante. A mí me ha hecho bastante gracia esta serie, pues es un producto refrescante. Todos los actores lo hacen bastante bien, me ha gustado, me ha hecho gracia. Sin ser aquí, en fin, la última gran serie de los últimos tiempos, pero yo creo que ahora mismo deberíais verla todos porque es así, es cachonda. Y mantiene el tipo, con lo cual, estupendo. Bueno, pues si queréis, me toca a mí, luego ya si queréis ya vosotros. Yo le estoy dando ahora a, esto es de HBO, Avenue 5, la serie esta, es otra comedia de ciencia ficción de humor, ¿vale? Entonces, Es una serie que la verdad todavía no se ha acabado y la estamos viendo semana a semana. Tiene un episodio piloto muy desconcertante, a mí no me hizo demasiada gracia, y fue curioso cómo del primero al segundo hay un cambio exponencial. O sea, yo no sé si es que se esmeraron un poquito más a partir del episodio piloto y ya, pues digamos, con la serie ya se pusieron un poquito a ello. El episodio piloto es bastante flojo, de hecho no me gustó casi nada, pero ya a partir del segundo notas un cambio de aires ahí impresionante en el humor y en la... Porque no, es una serie como muy sutil, ¿vale? No es una sitcom de estas con risas enlatadas, ¿vale? Pero tiene, insisto, a partir del segundo episodio, tiene una mala leche, como hace mucho tiempo que yo no veía. Y bueno, y encima tener por aquí un rostro conocido como es el de Hugh Laurie, ¿no? El mítico Doctor House, ¿vale? Pues digamos que hace, le da caché a la serie. Pero es que, en serio, o sea, flipante, la cantidad de situaciones, desbordantes, descacharrantes, súper sórdido todo, porque a medida que va avanzando en cada episodio les pasa alguna barra basada que lo complica todo, ¿vale? De hecho, ¿esto de qué va? Bueno, esto va de una supernave de lujo, un transatlántico de lujo, por decirlo así, un crucero de lujo espacial, ¿vale? Entonces están dando un garbeo por el espacio, por el sistema solar, ¿vale? Todos los ricos y demás, o sea, además eso es todo deluxe, ¿vale? Un lujo de narices, ¿de acuerdo? Y de repente pues pasa una movida y digamos que se quedan un poco varados en el espacio y tal. Y son un montón de situaciones absolutamente, en fin, chocantes. Solamente voy a hacer un pequeño spoiler, una cosita para que os deis cuenta. Como están en mitad de la nada y el planeta más cercano está a miles de millones de kilómetros, la propia nave genera su propia gravedad. Vale, entonces se rompe una de las tuberías de desechos humanos, ¿vale? Y empiezan a salir, pues eso, todo lo marrón, ¿vale? De las tuberías, sale al exterior de la nave con tan mala suerte que en esos momentos pues se queda orbitando alrededor de la propia nave y la nave va arrastrando la mierda de todos los pasajeros, ¿vale? A su alrededor, entonces tienen un anillo de caca mientras avanzan, pero claro, se va muriendo gente y van pasando, todo esto por una tontería, por una parida inmensa, el despiporre que se monta es impresionante, y a partir de ahí problema tras problema, pero que claro, también la gente va muriendo, y bueno, en el espacio ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Cuando alguien muere, pues es como en el mar y tal, pues, pero claro, es un problema cuando la nave es el cuerpo más gravitatorio de los alrededores y todo lo que lanzas se pone a orbitar. Entonces, bueno, hay un instante en el que hay cadáveres. Bueno, en serio, todas las situaciones son así. Hostia, tío. No tenemos ataúdes suficientes. Madre mía, o sea que me estás diciendo que tiene anillos de mierda y de muertos que han sí, lanzado. Sí, además como no tenían ataúdes y demás porque no había ataúdes, porque no los habían llevado, obviamente, porque no esperaban que fuera a pasar eso, pues lo meten en unos contenedores transparentes, entonces ves, pues eso, a la gente metida en cajas transparentes dentro de un anillo de caca y de porquería. Bueno, una cosa flipante. Esto es solo un ejemplo de las muchas cosas que pasan aquí y de cómo pues van manteniendo conversaciones con la Tierra que tardan, pues no sé si son 45 minutos de retraso, o sea, tú imagínate la de cantidad. O sea, ellos dicen, bueno, ¿y qué tal estáis? Y se quedan esperando 45 minutos hasta que les responden, ¿no? Entonces digamos que son un montón de situaciones impresionantes. De verdad que si el primer episodio no os hace mucha gracia, id al segundo que la cosa cambia bastante. Aquí aparte de Hugh Laurie, hay un montón de gente así que, bueno, que han salido por ahí en otros sitios. A mí hay uno que me encanta, que es el personaje del actor Zach Butch. Este salía en The Office, ahí hacía de Gabe Lewis, que no era un personaje así muy molón, pero aquí hace del hijo de la gran perra más simpático, más canalla, pero al mismo tiempo, o sea, un tío que mola un huevo. Ese personaje es tremendo. Y me está haciendo bastante gracia. De hecho, es una pena porque la ves semana a semana. Y claro, eso con episodios de una hora todavía. Pero como son episodios de 20 minutillos o de 25 minutillos, ves el episodio y tener que esperar una semana se hace duro. En situaciones así, quizá el formato Netflix se agradecería más. Pero en serio que merece la pena esta Avenue 5, ¿vale? Avenue 5. Me está haciendo una gracia tremenda. Y por cierto, hablando de Hugh Laurie, me estoy revisionando House MD otra vez y me estoy preparando un lode, ¿vale? Porque me parece que ya iba siendo hora de que trajéramos al Dr. House aquí a... No sé por qué no hemos hablado de House. Hay que traer series de estas que hay que volver a rever, que de vez en cuando hay que rever cosas, no siempre novedades, de vez en cuando hay que... cosas muy buenas hay que volverlas a ver, o cosas que no hayas visto, verlas, ¿vale? Estoy aprovechando... ¿Cuántos episodios eran por temporada? House. Eran bastantes también, ¿eh? No sé si de veintitantos, ¿no? Sí, era mogollón, de menos la cuarta, que coincidió con la huelga de guionistas, y fueron 10, me parece. Todos los demás son un porrón. Pero con House... A ver, si eres capaz, ya que te estás documentando y tomando apuntes, de determinar cuántas veces dicen lupus. Ah, no, eso es imposible. La serie House tenía momentos muy, muy buenos, sobre todo con la directora del hospital, ¿no? Cuando llegaba la otra por la mañana con el escotazo y le decía el personaje de House: no es demasiado pronto para abrir la frutería. No, tiene algunos de los los latigazos verbales más impactantes que yo he escuchado en la tele. Se los he oído decir a House. Es que era, yo creo que es uno de mis personajes preferidos del mundo televisivo de toda la puta vida. O sea, y recibe un poco la horma de su zapato cuando se mete con el policía, porque se mete con todo el mundo igual y resulta que es un policía. Le dice: a mí me vas a tocar los cojones, te voy a hacer la vida imposible. Sí, ahí casi me alegré un poquito, ¿no? Porque la verdad es que estaba muy deshumanizado ese personaje. Sí, no, o sea, House es un personaje que cae bien porque es sardónico y demás, pero los guionistas se preocupaban de vez en cuando demostrarte que por encima de todo es un cabrón. Y te obligaban a que le odiaras un poquito. Y había episodios donde se pasa a mil pueblos y dices: tío, aquí no, esto ya se pasa. O sea, tenías que odiarle tú también, aunque normalmente le ames. En fin, pues estoy ahora revisionando. Habrá un Lode dentro de X tiempo, no sé cuándo, pero habrá. En fin, bueno, pues mucho empacho del Hugh Laurie este. ¿Qué nos traes tú, Kurtz? Más cosas. Pues mira, os podría hablar de Géminis, pero si Will Smith es difícil de aguantarlo por partida doble, él y a la vez rejuvenecido, pues ya ni te cuento. O te podría hablar de Midway, pero tiene poquísimo rigor histórico y los cazas en picado disparando trazadoras. Es como ver X-Wing disparando contra un destructor estelar. Así que os hablaré de una peliculita también de los Oscars que a mí me ha parecido muy, muy salvable y muy, muy amena, como es Puñales por la espalda. Una película escrita y dirigida por Rian Johnson, que tiene una clarísima orientación al estilo Agatha Christie, es de ese estilo. La trama yo creo que se termina viendo pronto hacia dónde va, pero tiene un elenco de personajes y de actores buenísimos, ¿no? Tienes a Daniel Craig, a Chris Evans, tienes a Ana de Armas, a Jamie Lee Curtis, tienes a Don Johnson, tienes a Christopher Plummer, tienes un plantel de actores extraordinarios. Destacaría sobre todo a Ana de Armas, que hace un papel muy distinto a, por ejemplo, a esa ninfa explosiva que hizo en Tok Tok, y aquí hace una chica tímida de origen español, muy retraída, muy poquita cosa, muy de sacarse poco partido, con chándals muy de andar por casa, con el pelo recogido, poco maquillada, con un problema que es que vomita cada vez que miente, lo cual la convierte en el testigo y ideal, y una trama que es, ya te digo, es divertida. Si a la gente que le gustan los productos tipo Agatha Christie, este es un producto que, sin ser de Agatha Christie, pues prácticamente lo parece, y si uno se va fijando va viendo aparecer papeles muy secundarios, gente muy grande como el mítico Frank Oz. Además, la película, si luego uno se quiere dedicar a ello, está llena de lo que se suelen llamar huevos de Pascua, ¿no? De cosas que están en pantalla que tú prácticamente ni ves, pero que si luego tú lees, Rian Johnson te explica cada objeto que es, por qué está puesto, y son cosas muy sorprendentes. De hecho, cuando se publicó el DVD hicieron una cosa muy divertida, porque a lo largo de la película se ve una especie de silla en la que el respaldo es circular y hay apuntando hacia el centro un montón de cuchillos, y es algo muy mítico dentro de la película, y ese mismo dibujo está en el DVD como una especie de carcasa extra transparente, y curiosamente en la parte de atrás del DVD salen todos los protagonistas, y si giras y pones ese troquelado de los cuchillos en la parte de atrás, te indica precisamente al asesino. O sea, te están haciendo voluntariamente un spoiler en el DVD. Es una película, ya te digo, muy al estilo Agatha Christie, con algunas interpretaciones muy, muy interesantes. Cierto que tiene todo un poquito clave de humor el personaje de Daniel Craig, que es el investigador Blank, que está también como que parece un poquito, pues ya te digo, caricaturesco, y algún otro programa, pero algún otro personaje, pero sobre todo lo que ves es gente muy desalmada, de ahí el título Puñales por la espalda, y un poco viendo toda la película esperando a ver si a cada cerdo le llega su San Martín, como se suele decir, y hay un San Martín y muchos cerdos, pero consigue darle su merecido a todos y cada uno de ellos. O sea, además ha funcionado muy bien en taquilla y parece que va a haber una continuación con el personaje de Craig, si no he entendido mal, ¿no? Sí, leí algo parecido, no sé si todavía eso está confirmado, pero sí, yo también lo leí. Que nadie espere aquí a ver a una Ana de Armas absolutamente arrebatadora, porque está especialmente afeada para que parezca una humilde trabajadora con conocimientos de enfermería, pero como actriz es estupenda. Es de todos el papel más importante para mí en la película y la que mejor lo hace. Es estupendo como hace todo. Es que esta chica, además, aunque la pongas fea, sigue siendo guapa. Bueno, ¿cómo has dicho que se titulaba? Puñales por la espalda. Bueno, pues apuntado ahí queda para que todo el mundo que no la ha visto la vea. Señor Jim Burke. Pues a ver, ¿qué podemos recomendar? Este caso va a ser un poquito difícil, pero me hacía ilusión. He estado revisitando hace poco un cómic que pude tener contacto con él cuando era pequeño y un poco las influencias venían de la mano de mi padre, ¿no? Es cómic europeo y estoy hablando de Cuestión de Tiempo de Juan Jiménez, el famoso dibujante e ilustrador argentino afincado en España, que fue más conocido por su trabajo con Jodorowsky en Los Metabarones. Pero Cuestión de Tiempo es su primer trabajo. Y él, siendo tanto el autor del dibujo como del guión, te plantea pequeñas historias relacionadas con las paradojas espaciotemporales, los viajes en el tiempo y un poco las distintas situaciones que se pueden dar. La más conocida, porque se puede ver a partir de algunas imágenes, ¿no?, en internet, es la de un famoso bombardero americano de la Segunda Guerra Mundial, que se va alternando las imágenes con una especie de bombardero del futuro. Ambos sufren una pelea de aviones, ¿no?, porque sufren una emboscada, ¿no?, con aviones enemigos, y llega a tal punto, ¿no?, que se está sincronizando ese hecho del pasado y del futuro, que se fusionan las dos líneas temporales y el bombardero de la Segunda Guerra Mundial aparece en el futuro y el futurista aparece en el pasado, ¿no? Pues de ese estilo va jugando. Y es una delicia porque realmente ves que en ese momento de su carrera Juan Jiménez es un enamorado de la ciencia ficción y saca el máximo partido y que tiene una imaginería visual que además se localiza. Luego en Metabarones, por ejemplo, o en obras posteriores como puede ser Basura o también Leo Roa y tal, tiene un estilo ya más definido, pero es un tipo de ciencia ficción que oscila entre H.G. Geiger y un poco Warhammer 40.000, pero, o sea, es inconfundible, ¿no?, ese estilo. Y además venía con toda una trayectoria previa de dibujar As de Pique, que son las famosas historias de los pilotos de una fortaleza volante en la Segunda Guerra Mundial, porque él es diseñador industrial de profesión, ¿no?, y luego se metió al mundo de la publicidad, con lo cual el tema de las perspectivas, el diseñar naves respetando pues todos esos juegos geométricos, ya te digo, una imaginación desbordante y un uso de los colores que me tienen encantado. As de Pique es buenísimo, es un gran cómic bélico, pero esa capacidad que tiene para tener un dibujo hermoso, unas perspectivas correctas, pero sobre todo ser tan escrupuloso en cosas. Yo no he estado nunca en una de estas fortalezas volantes, pero es que lo estás viviendo y es un dibujante tremendo. En Metabarones está, bueno, es una cosa, es precioso. Lo que pasa es que Jodorowsky es un Jodorowsky amable, pero no deja de ser Jodorowsky, y muchas de las marcianas que hay por ahí dentro, corcho, es que es, necesitas a un dibujante potente, y él lo es, sin duda alguna. Además de que, por ejemplo, en el caso de los metabarones, que vienen a ser casi todas las ideas desechadas del Dune que quería hacer, precisamente funciona metabarones por es no solo el llevarlo a dibujo, ¿no?, de Juan Jiménez, sino de sentarse, rumbear la idea loquísima de Jodorowsky y darle un sentido, entre comillas, dentro del propio universo que te puede funcionar. Yo eso lo tengo clarísimo. Porque además hace poco creo que os pasé el libro con todas las ideas del Dune, que luego muchas de ellas se ven plasmadas en el Metabarones de Juan Jiménez, y dices... Vale que contaba con Jean Giraud, ¿no? Con Moebius a los lápices, pero si hubiesen metido en ese proyecto a Juan Jiménez, el de Dune hubiese funcionado mucho mejor. Y además que es un tipo que yo le admiro mucho a Juan Jiménez, le pude conocer dos veces, uno en una feria del cómic de Madrid y la otra en una exposición que se hizo en Madrid, ¿no? Como el arte español interpretado a través del cómic, un tío súper amable, humilde, que te iba diciendo los trucos... Y tal, y desde pequeño para mí ha sido una fascinación y un respeto por el hombre que gracias a Dios sigue vivo, es ya muy mayor, podrá tener 85, 86 años y que nos siga durando. Y ya te digo, esas interpretaciones que él hace en este cómic que recomiendo, ¿no?, en cuestión de tiempo, que son micropíldoras, son muy de agradecer. Sé que es difícil localizarle ahora porque es el típico, no sé si era Metal Hurlan el que lo editó u otra compañía, y a no ser que sea a través de una tienda especializada de segunda mano o tipo Iberlibro, cosas de estas, es difícil de localizar, pero me parece que está digitalizado el cómic por algún lado. Ya te digo, simplemente por esa puesta en escena que tiene y luego algún... cambio de o truco, ¿no?, de a nivel de guión, merece la pena. Mira, ahora que lo has dicho, aprovecho, si a alguien le gustan los cómics y la aviación, Romain Uwold quizás sea para mí el que mejor dibuja bien. Yo tengo varios trabajos suyos, entre otros el Gran Duque, y aquí tienes un tipo que además de dibujante es piloto, y bueno, los aviones que dibuja, yo no he visto mejores aviones en ningún sitio. Parecen ilustraciones y en algunos casos hasta fotografías. Y cuando ya junta aviones y chicas y pin-ups, ya te vuelves loco. Es el de Angel Wings, ¿no? Sí, sí. Angel Wings es maravilloso. Sí, es un dibujante bárbaro. Tiene un trazo fino, mogollón de detalles, interiores de cabinas, exteriores, brillos en los cromados. Es una cosa espectacular. No puedes ser fan, como soy yo y mucha gente, de la aviación sin tener libros de ilustraciones de este autor. Sí, hay otro cómic que no es tan bonito ni tan llamativo, pero que está muy curioso, que se llama Wunderwaffen, que es una historia, es una especie de ucronía con guión de Richard Nolan y dibujo de Maza, que es un dibujante bosnio. Aquí nos presentan pues una ucronía, un piloto alemán, la guerra se ha alargado porque los alemanes han podido lanzar todos esos aviones especiales que en principio eran las armas maravillosas y tal, pues aquí les ha dado tiempo. Entonces puedes ver todos los diseños que en su momento los alemanes no construyeron volando contra nuevos aviones de los aliados en el año 1948. El cómic en sí podría estar mejor, pero adolece un poco de la pachorra del cómic europeo, pero tiene escenas de combate aéreo y los aviones perfectamente dibujados, y en lo que te flojea en cuanto a trama, porque se desarrollan muchos volúmenes la trama central, te lo compensa, por ejemplo, con combates aéreos, por ejemplo, en el frente ruso, con los Messerschmitt 262 estos a reacción, En grandes cantidades, luchando contra aviones a reacción rusos que funcionan de aquella manera, pero lo hace muy comprensible y muy vistoso. Bueno. Sí, le estoy echando aquí una visual y, joder, es que siempre es verdad que todo ese aspecto de la guerra secreta en la Segunda Guerra Mundial y esos diseños no tan avanzados en una época en la que además eran capaces de llevarlos a la realidad, ya de por sí la imaginería pues, es que llama la atención. Mira, y no, bueno, y no Ucrania, pero si quieres un, iba a decir un cómic, una novela gráfica, más la tengo ahora en la mano, la he cogido de la estantería, que hace un recorrido muy loco desde la Segunda Guerra Mundial hasta Venecia en el año 2059. Si te gustan, por ejemplo, los submarinos, está U-Boot, que me parece también una obra interesante. Bueno, chicos, pues nada, tenemos que llegar al final, tenemos que atender a otras responsabilidades. A ver si nos reunimos pronto. Y seguimos con esto. Un saludo a todos, chicos. Otro para ti, para los oyentes. Venga, un abrazo. Alternativa Loader. El hijo adoptado de la órbita de Endor.